esta colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí una vez menos en este estúpido programa. Todo es mentira. En Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, también decir que tenemos un número al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Durante el transcurso de este programa, en otros, pues sí. Sí, sí. Y llamar. También está el que también debéis llamar, el 088. Que te dan palizas pagadas con tus impuestos. Sí. Y ahora que se acerca el verano, pues vas a la sombra para salvaguardarte del sol. Claro. Lo tienen todo pensado. Y encima, claro, como dicen que dentro del Truy hay unas piscinas que te cagas, que eso ni el Rich siquiera, tío. Hombre, ya te digo. Sí, sí, dentro del Truyo sí. Se está, vamos, todo de eso muerte. Es que dan ganas de que te metan. Claro, claro. Maldita sea. Y luego también recordar desde que podéis también escuchar el programa desde nuestra página web, que es radiobroncaconk.info y las tres W delante. Sí, y también en el podcast, en Invento Ese Moderno, el cual también, si tenéis el mal gusto, podéis escucharlo durante, bueno, cuando os dé la real gana. Sí, sí. También hay un correo electrónico que es el todo-es-mentira hotmail@.com. Y empezaremos ya entrando con materia. ¿Y qué materia entraremos? Como no, con el serial de siempre. El del Hulk, la revista celebrando, no, conmemorando los 14 años del ALA, cuyo local aún sigue clausurado. Y vamos a continuar con el serial de La Guerra a la Coca o Paz con la Coca, de Anthony Richard Hitman, con una ponencia al Foro Social Temático de Cartagena de Indias en junio, el 19 de junio de 2003. Que pusieron en Indias en honor al a don Cristóbal ese que se apellidaba Colón, que se creyó que cuando llegó allí estaba en las Indias, en la India y no en otro continente. Y el muy idiota murió totalmente arruinado en Valladolid. Cuya muerte no quedó registrada ni siquiera en los registros de la Iglesia Católica. Pues ahí, mientras que sus antepasados se cubrieron de gloria, y lo que más importante, de oro, a costa de la sangre de los demás. ¡Viva la codicia! Claro. Pues sigamos por donde lo dejé. Un segundo aspecto toca al ámbito legal. La coca en hoja solo es legal en Bolivia y Perú, aunque formalmente la ley peruana solo permite su uso a partir de los 1.500 metros de altitud. Parte de la explicación por esta anomalía está la defensa de unas tesis biológicas sobre la adaptación a la vida de alturas, en alturas, no de alturas, que fueron usadas por nacionalistas peruanos para defender la coca con las campañas de las Naciones Unidas en su contra. Irónicamente, o quizás intencionadamente, este dispositivo tiene el efecto de criminalizar la producción de la coca, que mayormente se encuentra por debajo de esta curva de nivel. Aquí también se toca toda la absurda polémica entre la coca para uso tradicional y la coca excedentaria. Yo pregunto, ¿cómo se define el uso tradicional? ¿Por altura sobre el nivel del mar? ¿Por una especie de apartheid étnico donde solo indígenas de pura cepa tendrían este derecho? De esta manera solo se llega a favorecer ciertas áreas de producción, los Yungas de la Paz o el Valle de Convención en Cuzco, y castigar otros igualmente tradicionales, Monzón en Huánuco y el Chapare boliviano. Aquí en Colombia se reconoce de forma tácita, aunque no formalmente en la ley, el derecho de mambear coca en el caso de ciertos grupos indígenas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cauca, en el Putumayo, y no va de coña este nombre, y en el Baupés. Pero a la vez no se incluye dentro de estos parámetros la población campesina de las mismas zonas. ¿Por qué no? Hay muchos usos no tradicionales de la coca que apuntan a innovadoras soluciones al impasse actual. El chachado de la coca entre pesqueros de la costa peruana, entre la burguesía regionalista de Salta en Argentina, entre los gringos turistas que vienen a Cuzco a aventurarse por los caminos del Inca, y algunos de ellos acaban con los pies por delante porque se creen que se están metiendo farlopa de baja calidad y luego se meten unos rayotes bien grandes y la palman de paro cardíaco. Son así de idiotas. Algunos de ellos. Todos demuestran lo que sabe cualquier sociólogo, que el significado de cualquier forma de consumo es maleable históricamente y que en el caso de la coca puede tomar rumbos inesperados. Un ejemplo está en el zaguán de entrada de esta sala, donde un grupo de indígenas del Cauca están ofreciendo un té de coca a todos los asistentes. Debemos saludar y apoyar su iniciativa. He hablado del aspecto práctico, farmacológico, del uso de la coca, del hecho que formas como el Padú brasileño bien podrían servir para desintoxicar usuarios problemáticos de cocaína mediante una absorción más lenta y equilibrada de los alcaloides. También he tocado la cuestión del enfoque social y cultural que se da a las diferentes formas de consumir la coca, porque no puede faltar lo que a muchos parece ser la cuestión central de la coca en la actualidad, su estatus ilegal, y como resultado de este estatus el extraordinario dinamismo de la economía, de su producción y comercialización, acompañado de los efectos profundos sobre los modelos de desarrollo en las áreas productoras y una serie de distorsiones políticas que aquí en Colombia son de conocimiento público. Desde que la coca es vista como elemento perturbador del orden público, entramos en una espiral de violencia que parece no tener salida, construyendo cada vez más cárceles, entrenando cada vez más brigadas antinarcóticos, erradicando cada vez más hectáreas. El lema parece ser: matando y envenenando para el bien de todos. Lo absurdo de esta situación, que efectivamente impide el desarrollo, destruye las instituciones y vuelve la coca parte de un proceso de mercantilización maligna de todo el planeta. Lleva muchas mentes inteligentes a proponer una legalización, que por cierto acabaría con los peores aspectos del régimen actual y sobre todo con la lógica criminalizante que afecta a tantos ciudadanos pobres, tanto en el campo como en la ciudad. Pero una eventual legalización levanta un cuarto aspecto de mucha importancia para el futuro del planeta. Aquí nos acercamos al medio de la cuestión. Nos acercaremos el siguiente día. Y ahora os dejaremos con... pondremos un tema de Decibelios. El tema en cuestión es Matar o Morir. Rafael Vera, subsecretario y secretario de Estado para la Seguridad con Felipe González entre 1986 y 1994, rememora hoy, en una entrevista en la edición española de la revista Vanity Fair, cómo heredó de anteriores gobiernos de España la guerra sucia contra el franquismo, cómo no tuvo reparos en echar mano de ella y cómo al final, en 1987, puso fin a esa secreta fórmula de lucha antiterrorista que terminó por llevarla a la cárcel. ¿Quién no se acuerda de la época del GAL, el PSOE vinculado a GAL, cuando se veían tantas pintadas por la calle? PSOE igual a GAL. Vaya. En la entrevista aborda la que durante años fue la primera central del puzzle. ¿Conocía a Felipe González las alcantarillas del Estado? El señor X, ¿no decían? Sí, sí. La respuesta de Vera es alambicada. En esencia, afirma que si el expresidente se hubiera responsabilizado del caso, seguramente habría acabado en prisión, algo inaudito en otras democracias, tampoco exentas de guerra sucia, como es el Reino Unido, donde sería imposible que Margaret Thatcher fuera encarcelada. Hombre, ya se sabe, es que es una aberración encarcelar a un presidente. Hola, aquí, como si aquí acaso se hubiese encarcelado a algún presidente. Aquí no se ha encarcelado nunca nadie. Bueno, y al que se ha encarcelado... Bueno, al que encarcelaron fue al Vera este. Simplemente subordinados, que luego entraban por una puerta y salían por otra. Ahí está. La frase, aunque larga, merece ser publicada y completa. Nosotros sabíamos que estábamos trabajando en la limpieza de las alcantarillas del Estado, que nuestro ministerio no era de cultura ni el de educación, sino uno muy delicado. ¿El de tortura, acaso? Sí. Y que nuestra misión era consolidar el sistema democrático a costa de muchas cosas. Y prosigue. ¿Cómo de torturar? Por ejemplo. Y secuestrar. Y extorsionar. Y matar. Y prosigue. Si Felipe González hubiera salido en su día diciendo yo me responsabilizo de lo que pasó porque soy el presidente del gobierno. Él siempre decía que se había enterado, se enteraba de todo por la prensa. Claro, eso claro. Era su coletilla habitual. Él no se enteraba de nada, pobre. Igual hubiese terminado en la cárcel. Este país no era el Reino Unido, donde el Parlamento cerraba filas alrededor de Margaret Thatcher. La dama de hierro. Ahí está, gran persona. Y amiga también de Augusto Pinochet. Sí, sí. Que estará, supongo que estará más allá del cielo, ¿no? Hombre, como era tan católico. En el cielo estará, seguro. Y sobre todo como era una persona que para nada se dedicó a matar y a hacer esas cosas. No. Que teóricamente están totalmente prohibidas para los católicos, pues claro, claro está. Pero como comulgaba todos los días y tenía conexión directa con el divino, pues no pasaba nada. Sí, sí. En cierto modo, Vela repasa el cainismo con el que el gobierno y oposición se enfrentaron por los GAL, el nombre con el que fueron bautizados los grupos antiterroristas financiados con fondos públicos. O sea, que tú mismo pagabas para la creación de este grupo de patriotas españoles que dieron todo por España y por la democracia. Y si eras un poco desidente, podías caer en sus manos. Ahí está. Y con tu propio dinero. Qué bonito. Qué bonito, sí, sí. A pesar de que cuando fueron creados había una suerte de consenso tácito en que eran lo mejor para España. Hombre, de calle. Claro. Claro. La guerra sucia era algo que a muchos sectores de la opinión pública, a la derecha, por ejemplo, les parecía bien. Miraban para otro lado. No me cuente lo que hace. Hágalo y ya está. Esa era la actitud, afirma en la entrevista. Pero que no me enteré yo, ¿no? Ahí está. Ojo que no ven, claro. Hombre, a mí me parece puta madre, o sea, que haya un grupo terrorista financiado por el Estado. No, no, pero eso no era terrorismo, claro. No, no, eso es terrorismo de Estado. No, pero no si jodas. Es de Estado, no lo es. Para ellos mismos nunca no, bueno, existe. Para ellos mismos no. Ya, claro. Va a empezar, ellos mismos lo niegan que exista. Claro, claro. Simplemente dirán que son por razones de Estado y son estadistas. Ahí está, sí, sí. No aclara mucho más Vera sobre el papel desempeñado por González en aquellos años. A lo sumo, esboza un curioso retrato de él. Ha sido el mejor presidente de la democracia, un líder de talla internacional, añade. No obstante, un matiz. También creo que ser un buen político es incompatible con ser una buena persona. A partir de ahí, Vera esquiva cualquier pregunta que implique deducir que sus superiores sabían cómo manejaba la guerra sucia. Nunca diré que mis superiores sabían lo que pasaba. Sí que la sociedad en su conjunto estaba al cabo de la calle de las actividades de la guerra sucia. No le extraña. Después de un atentado como el de Hipercor, con más de 20 muertos, ¿usted qué cree? ¿Qué pide la opinión pública? Le pregunta al periodista. Hombre, ¿qué va a pedir la opinión pública? Sangre, sangre. Sangre, sangre. Venganza. Ahí está. Con todo, Vera subraya que él no fue el padre de la guerra sucia. Fue quien la enterró. Al llegar nos encontramos con una estructura que ya existía. Yo acabé con ella en 1987. Si los que estaban antes que yo eran inocentes, yo también. En la entrevista, Vera repasa el enorme fiasco de la operación clandestina con la que se pretendía dar con el paradero del capitán Martín Barrios, secuestrado por ETA. Este fue finalmente asesinado. Los agentes españoles tropezaron en Francia con una patrulla de gendarmes. Podían haberlos neutralizado, no digo matarlos, pero sí apuntarles con las armas y seguir. Se entregaron. Años más tarde, el hijo de Martín Barrios se le acercó en un supermercado. ¿Es usted Rafael Vera? Mi familia le agradece mucho lo que intentó hacer por mi padre, le dijo. Vera asegura que lloró. ¡Oh! Oh. Seguro que mucha gente de por ahí arriba estará también de acuerdo con Vera. Hombre, ya te digo. No, sí fue a la cárcel, pero pues ya se sabe que por una puerta entra ni por otra sale. Lo que pasa es que como en este programa somos ahí unos proetrarras y unos... No digas esa palabra. Madre igual mía. No se puede decir. Nos burlamos de este pobre hombre que en el fondo lo dio todo por España. Y sí, por la sí, democracia. Igual que Galindo. Claro. A que sí, algunos sí. Incluso hasta consideraban como el nuevo Cid. Hombre, ya te digo. Sí, sí. Sí. Un libertador. Desde el cuartel de Incharrondo, campeón de la bañera. Sí, sí. Introductor de grandes dosis de heroína en Euskadi. Vaya. Qué grandes prohombres. Amén de otras... Bueno, también es una política que se introdujo también en otras ciudades del Estado español. Sí, sí. Para un poco para combatir la posible juventud combativa. Ah, claro, claro. Era mejor para anular la cacero yonkis. Sí, sí. A ver. Ay, qué bonito, qué bonito. Y nada, después de esto vamos a poner, pues, a Caos Urbano. Pondremos dos temas breves. El primero es Punks y Skins. Y el segundo, sorpresa. Antifascista, el despertar de la clase obrera. Un skin en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, obsesión de libertad. Un skin en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, obsesión de libertad. Un skin en unión, guerrillas en las calles, dando hostias al sistema, obsesión de libertad. Un joven anarquista español es detenido por escupir a un ministro italiano en Génova. Lástima que no le escupiese ácido sulfúrico. En los bolsillos del joven, los carabineros hallaron dos destornilladores y unos alicates. Hombre, eso era para atentar contra el ministro, seguro. Claro, es un acto terrorista, la hostia. Hombre, hay que meterlo en el talego ya, a este chaval. Roma, lugar donde también está el Vaticano. Sí. Un joven anarquista español, identificado como SJA, de 30 años y con antecedentes penales, fue detenido en Génova tras escupir al ministro de Defensa, Ignacio La Russa, cuando paseaba este por una calle del centro de la capital, Ligure, informaron los medios locales citando a los carabineros. Carabineri. El hecho ocurrió cuando el ministro paseaba acompañado del senador genovés Giorgio Bonarcin, quien al percatarse de las intenciones del joven, que se acercó a la rusa de manera amenazadora, se abalanzó sobre él, logrando detenerlo mientras hacían con él los escoltas del ministro. Como siempre, muy valientes, unos cuantos contra uno. Hombre, normal. Si no, no tiene gracia que sea uno contra uno, ¿no? Y así cualquiera se pone chulo. Claro. Bornasin explicó a los medios locales que ya se había dado cuenta de la presencia de ese muchacho exaltado y que le había dicho al ministro que acabaran cuanto antes el paseo por el casco viejo de Génova. Claro, siempre con los cascos viejos, ¿no? Con la gente sale más, la gente más rebotada, ¿no? Más antisistema. Sí, sí. Según la teoría de los más media. Claro, claro está. Hombre. Es que ahí vive toda la chusma. Claro, como las calles son estrechitas y se pueden esconder más fácilmente. Y también es una zona donde también la calle borroca se puede practicar de una forma más, sí, más práctica. Claro. Aunque a su vez también sirve, tiene sus peligros porque te pueden hacer encerronas. Claro. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como decíamos antes, en los bolsillos del joven, los carabineros hallaron dos destornilladores y unos alicates. Trasladado a un cuartelillo para ser identificado, se describió que el español reside desde hace años en Italia y, al parecer, los pasados años fue arrestado por hechos similares en Bolonia, centro-norte de Italia. El ministro de la rusa quitó importancia a lo acaecido y expresó su deseo que no lo arresten. Yo que antes quiero saber si está sano de mente y me gustaría hablar con él para que me explique por qué lo hizo. Bueno, primero el que tenía había que comprobar si estaba sano de mente sería el ministro. Ese de... que escupirles poco, aún fue caritativo el chaval este. Que yo le hubiera tirado los alicates a la cabeza a ver si le abro una buena brecha. El hecho ocurrió pocas horas después de que la rusa anunciara que el gobierno puede mantener como medida de seguridad la patrulla de soldados por las calles 12 meses más. ¡Hombre! Siguiendo las instrucciones del primer ministro, archiconocido como el Cavalieri, que tantas veces ha salido aquí en este programa. Sí, sí. Tan querido de nosotros. Don Silvio Berlusconi. Sí, sí. Y que el número de militares destinados a este fin podría pasar de 3.000 a 4.000. Hombre, hay que hay que meter en cintura a todos los posibles, claro, escupitajos que le pueda lanzar a la peña. Lanzar la peña, ¿eh? O sea que no, contra más militares y más policía todavía se quedan cortos. No vaya a ser que se vayan a desintegrar por esos escupitajos. Claro. La presencia del ejército se enmarca en las medidas para garantizar la seguridad de las ciudades aprobadas por el gobierno conservador, diría y añadiría yo, ultraconservador de Silvio Berlusconi. Sí, sí. Y hablando de seres queridos en este programa, pues tenemos también al cardenal Rouco Varela, que es un gran hombre. Hacía tiempo que no salía. ¿Cómo me ponen a ver Don Rouco, joder? Hombre, Don Rouco, sí, sí. Este sí. No, padre, padre. Este sí que es un progre que te cagas, un cura de estos obreros de base, que seguro que se ha curtido en las selvas latinoamericanas. Sí, sí. Con las guerrillas marxistoides. Hombre, ya te digo, y no es fascista para nada, ¿eh? Sí, sí, y antiimperialista. Es un rojazo, claro, de la, claro, hostia. Sí, sí. Pues bien, la revista que este personaje tiene... O personajillo. O personajillo. Sugiere que la violación no es un delito. ¿Qué va? Un texto de Alfa y Omega plantea qué sentido tiene mantenerla en el Código Penal si el sexo se reduce a simple entretenimiento. Ya te digo yo, o sea que la violación... Que mete en el mismo saco la violación que el sexo por entretenimiento, o sea... No, está viniendo a decir que la violación es un entretenimiento simplemente. Claro. Y parece ser que como consentido y todo. La persona, sí, sí, que violan lo consiente y todo. No, hombre, y a ver, que van vestidas como putas y entonces pues... Claro, claro. Y... van provocando y es lo normal que, claro, las violen. Y los machos no se pueden contener, claro. Claro. Pues bien, una revista del Arzobispado de Madrid, presidido por el cardenal Antonio María Rouco Varela, sugiere que la violación podría no ser un delito. Ricardo Benjumea de la Vega, redactor jefe de Alfa y Omega, escribe en un artículo: reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal? Benjumea pide disculpas en el arranque de su texto a quien haya podido pensar que frivoliza con el asunto. Nada más lejos de mi intención. ¿No debería equipararse a otras formas de agresión como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante unos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas? Se pregunta Benjumea de la Vega en un texto titulado La violación, ¿fuera del Código Penal? Y teniendo en cuenta que la Iglesia Católica se habla referente a las violaciones, sabe de lo que habla. Claro. Que no te acuerdas últimamente el escándalo que ha habido ahí en Irlanda, tú, en el colegio este. Ah, sí, sí, sí. Durante años y años, abusos. Bueno, y es una práctica habitual dentro de esta secta. Sí, sí. Por lo tanto, claro, los canallas saben de lo que hablan. No, hombre, claro, evidentemente. Por eso, fuera del Código Penal, la violación. Si ellos son los principales violadores. Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal. O sea que, de alguna manera, está metiendo en el mismo saco el folleteo por placer y la violación. Dice, como es pecado lo mismo, pues fuera del Código Penal. Si una cosa esté despenalizada, pues la violación, pues lo mismo. Claro, tres cuartos de lo mismo. O sea, el sexo solo fuera de reproducirse es totalmente pecado y totalmente se equipara a todo, sexo sea sexo consentido o no. Forma parte de la lujuria y la lujuria es pecaminosa. Claro. Prosigue el redactor jefe del semanario, distribuido conjuntamente con el diario ABC y editado por la Fundación San Agustín, Arzobispado de Madrid. Ese es el ambiente cultural en el que vivimos y, sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque a solo 100 metros uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastilla que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute. Ay, ay, ay. Ay, lo que hay que leer. Vaya, vaya. Bueno, y qué decir de la que están montando con lo de la píldora esta del día después, que se puede vender sin receta en las farmacias. Y están montando un Cristo que... Y errado que la Iglesia, como alternativa, no proponga la píldora del día antes, para que te quiten totalmente las ganas, y la cosa no funciona aunque quieras. Claro. Sí, sí, como tiene que ser. Sí. Hombre. En fin, qué hipócritas. Qué asco. Qué va, esta gente son súper guay, súper coherentes. Hombre, sí, sí. No, coherentes, eso sí. Sí, sí. Coherentes dentro de ser unos HPs. Exacto. Con perdón con las Ps. Ahí está, que no tienen la culpa. Y ahora pondremos un tema de Sociedad Alcohólica Saxtale, que por ejemplo se podría dedicar pues a Rocco Valera, ¿por qué no? Ahí está. ¡Pa mayor oreja! We'll be right back. El Hotel Vela tiene ya reservadas 250 habitaciones para su abertura en octubre. Otro mega hotel lujoso en Barcelona. Qué guapo, qué guay. Chupi guay, o sea, para todo el turismo de élite, que es el que hace falta. Hombre, claro que sí. No, no el turismo es arrastrado de bolinguera y no, el hipismo. Eso es no. Ensucia y denigra las calles. Eso es una vergüenza. No, no. Claro, claro. Los pobres cada vez... Los pobres lo que hay que hacer es esconderlos. O sea, meterlos pues en un agujero. Y luego tapar bien con tierra. O en campos de reeducación, a pico y pala. Hombre, claro. Y sin cobrar, ¿eh? Hombre, por supuesto. Que luego se acostumbran y quieren cobrar siempre, eso no puede ser. Claro. Y encima luego aún pedirán que les den de comer. Hombre. Sí, sí. Encima se empeñarán en comer todos los días, por favor. Eso es un lujo. Sí, sí. Ay. El arquitecto Ricardo Bufield, del Pijín, asegura que el edificio se convertirá en un icono de Barcelona, o sea, mega super guay. En la primera rueda de prensa para presentar el proyecto diseñado por el arquitecto Pijín Ricardo Bufil, la responsable de la marca W Hotels Gold White, Eva Siegel, destacó que el edificio de 27 plantas, ni más ni menos, se convertirá en un icono arquitectónico en una ciudad que definió como referente de la moda y el diseño. ¡Qué guay! ¡Hombre! Si cada vez mola más Barcelona, cada vez es más de diseño, más in. La más... gente es fea en suma sobra, joder. ¡Claro! Que se mueran los feos. Los feos y pobres. Una cosa lleva a la otra. Claro. El que es pobre siempre es feo. Los pobres son feos. El rico siempre es guapo. Claro. Así, Barcelona tendrá a partir de octubre en funcionamiento el primer hotel de esta cadena neoyorquina en Europa Occidental. Dispone de otro en Turquía, cuya construcción ha supuesto una inversión entre 180 y 200 millones de euros. ¡Guay! Que se suman a la inversión hecha por el puerto de Barcelona en los trabajos previos, que osciló entre los 60 y los 80 millones. Sume usted los 180 a los 60, los 200 a los 80 y le saldrá unos 280. Soy un prodigio en las matemáticas. El Hotel Vela se alza en una superficie ganada al mar, ¿cómo no? Claro. Ganemos territorio siempre a la naturaleza. Aunque luego la naturaleza siempre se puede cabrear. Claro. En el muelle de Levante y a unos 20 metros de la costa, y pretende ser la interconexión entre el puerto urbano de Barcelona y su puerto más industrial y logístico, subrayó Bufil. Y supongo que esto vulnera la ley de costas, por la cual está prohibida la construcción de cualquier edificio a menos de 100 metros del mar, pero aquí, en este caso, bueno, no lo cumplen, ¿no? Ahí, pues, hace la vista gorda, no pasa nada. ¿No ves que los clientes de ese hotel son todos millonarios? No, claro, pero sí que la cumplen entre la gente humilde que tiene una casa pequeñita y que solo tiene esa casa y luego se la tiran y se queda tirada a la calle. Claro. Y con esa gente sí que cumplen la ley de costa. Hombre, y todas las leyes que hagan falta. Y si hace falta, haremos más leyes. Cuando son gente para joder. Que a lo mejor tienen esa casa de hace 50 años, cuando no existía dicha ley. Pero con eso sí que son rectos. Pero claro. Sin embargo, con los grandes hoteles, pues no. Hombre, como tiene que ser, como ha sido toda la vida. O sea, el pobre se tiene que joder. El arquitecto subrayó que el diseño del hotel quería escapar de pretensiones y que su geometría estuviera abierta al mar. Se mostró satisfecho de que finalmente la capital catalana cuente con una gran plaza al lado del edificio que mire completamente al mar y que lleve por nombre Plaza del Mediterráneo, sin pedir permiso al mar Mediterráneo, que no sé lo que opinará. Explicó que el proyecto ya ha tenido sus copias en otros países, como la Vela de Dubái y otra en el Reino Unido, entre otras construcciones que también se han inspirado en esta idea. No obstante, destacó que Barcelona ofrece un entorno único. Con esta apertura, España contará con establecimientos de 6 de las 9 marcas que tiene el grupo Starwalk, entre las que destaca no solo el nuevo W, sino también enseñas de lujo como Sirton o Le Méridien. Los planes para la firma W pasan por triplicar sus establecimientos en todo el mundo hasta superar los 60 en 2011. Actualmente la compañía cuenta con 29 hoteles, de los que 22 están en los Estados Unidos. Unidos o hundidos. El edificio y su cercanía al mar han generado ya los primeros detractores del hotel, los cuatro hippies de siempre. Sí, sí. Quienes han aguafiestas. quienes han iniciado una campaña bomba al Hotel Vela. No. Para denunciar entramado político, económico y financiero que se beneficiará de esta salvajada urbanística y ecológica. Los promotores de la campaña no descartaron el uso de la vía judicial para demostrar la ilegalidad del proyecto. Criticaron que el Ayuntamiento de Barcelona permite la construcción de edificios en unos terrenos públicos cercanos al mar, en una de las únicas playas vírgenes que quedan en Barcelona. ¿Ah? ¿Aún quedaba alguna playa virgen en Barcelona? Pues se ve que sí. Ya, me acabo de enterar ahora. Bueno, ahora ya no, ahora han construido el hotel ese y ya se acabó. Recordaron que hace unos años el consistorio obligó a derribar los chiringuitos populares de la Barceloneta, los míticos chiringuitos de la Barceloneta. Sí, sí. Pasa que eso eran demasiado populares, iban demasiadas clases humildes para allí. Claro, es que ahí iban los pobres y nada, nada. De una sola planta y mucho Barcelona más... Barcelona para los ricos. Sí, sí, decíamos que recordaron que hace unos años el consistorio obligó a derribar los chiringuitos populares de la Barceloneta, de una sola planta y mucho más alejados del mar, con la excusa de cumplir la ley de costas. Que como yo decía antes, la ley de costas obliga, o sea, impide construir a menos de 100 metros del mar. Y en este caso, este mega hotel está a 20 metros. Sí, ¿qué sí. pasa ahí? No sé... Pero no pasa nada, hombre. La ley de costas pueden hacer la vista gorda porque como son ricos, con los ricos pues se puede hacer la vista gorda con las leyes. Sin embargo... Las leyes son para los pobres. Claro, evidentemente. Claro. Cuanto menos tienen, más te se aplica la ley. Ahí está. Las leyes son mucho más laxas, se relajan cuando hay mucho dinero por medio, como ha sido, como es siempre. Claro. Esos son los beneficios del capitalismo. Ahí está. Es lo bonito que tiene. Y nada, y ahora pues vamos a poner... Un tema de los huevos de Kinder. La canción es Al otro lado. Forest! ahora vendrá una de nuestras sagradas tradiciones, como es de descansar un poquito. Sí, sí, somos así de vagos. Y os dejaremos con unos temillas, pues, de recopilatorio, también de hace unos años, de Radioactiva, la onda expansiva del Baix Llobregat. Y os pondremos unos temas. Y hasta dentro de unos breves minutos. envenenadas. Te encontrarás en el mundo real, donde vivimos las ratas. Infórmate y ponles patas arriba, destruyendo a su millón. Salta a los cuatro vientos, sus mentiras. Destruye, pasa y manipulación. Yeah. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí otra vez, una vez más, después de este merecido descanso, aunque corto en mi caso, y lo voy a subsanar, pues con otro... con otro descanso. ¿Ves cómo me hace falta otro descanso? ¿Ves? ¿Ves? Eso lo... Y nada, que yo no me hago responsable, como siempre, de lo que pueda pasar aquí. ¡Hala! ¡Y por fin aparezco yo! Meditando un poco. Domingo 18 de mayo de 1958. ¿Qué pasó? Ley fundamental del 17 de mayo de 1958, por la que se promulgan los principios del movimiento nacional. Y vamos a decir algunos de ellos, los cuales debéis obedecer, porque nos queda otra. Eso sí, espontáneamente, claro. Yo, Francisco Franco Bamonte, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo un principio del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles a los ideales que dieron vida a la cruzada, los siguientes. Número 1. España es una unidad de destino en lo universal, el servicio a la unidad, grandeza y libertad de la patria. Es un deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única y verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspiró su legislación. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los ejércitos de España, garantía de seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio a la patria. La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos y en la familia como base de la vida social. Pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras. La ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sobre todo a obedecer. Las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicato son estructuras básicas de la comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias sociales de interés general deberán ser amparadas para que puedan participar eficazmente el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional. Por último, se reconoce el trabajo como origen de la jerarquía, deber y honor de todos los españoles y a la propiedad privada en todas sus formas como derecho condicional a su función social. La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplicada por la acción del Estado. Agárrate al lado y verás que mi longo, el ritmo que rebota desde La Habana. aquí vuelvo otra vez, no sé qué es lo que pasa, ni me interesa, me la suda, básicamente. Y no me la suda presentar mi sección. ¿Por qué no me la suda? Porque me engrandece a mí materialmente. Y aparte sirve para tocar un poco, o sea, los huevos y los ovarios a la gente. A los pobres y sufridos oyentes. En este caso, Colocau patrocina una vez más mi sagradísima horterada. ¿Y qué pondré? Va, hoy me ha dado por la vía de la añoranza, de la ternura, de la sensibilidad. Y pondré un recopilatorio actual, sobre todo para los niños de hoy en día, que es La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Y la canción será Por la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que según dicen la hizo en 80 días, ni uno más ni uno menos. La cantan vocedades, ¿no? A ver quién la canta, que aquí lo dice. La estación pone el LJ Escolar. Ah. Bueno, es igual, ¿qué importa? Lo importante es fastidiar y ya está. Ahí está. Que colocamos para traducir una vez más mi horterada. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy. Yo digo el campeón. Yo soy Ronnie, dulce y fiel, y vivo enamorado. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Els Mossos entren a una casa equivocada a Cabanes i emmanillen per error un home. Oh! Jo pensava que era una pasma tan moderna i tan infalible que nunca s'equivocava, no? No, no s'equivocan para nada. Algo habría hecho. Policia, policia! Aquest és el crit que dimarts al matí va sentir una parella que estava dormint a casa seva, a Cabanes. Uns Mossos d'Esquadra van esbutzar la porta i van emmanillar l'home durant un quart d'hora. Es tractava d'una operació contra el tràfic de droga que aquell dia es va realitzar en, diversos municipis de l'Alt Empordà. El problema és que a aquest domicili de Cabanes no hi havia cap sospitós. La policia s'havia equivocat de casa i en realitat havia d'anar a una del costat. Quan es va adonar de l'error, els agents i la comitiva judicial van demanar perdó al matrimoni i van anar a detenir els inquilins de l'altre habitatge. Ai, por favor, qué garrulez. Eso sí, les jodió la puerta, ¿eh? Sí, sí. José Luis Cuesta i la seva dona, Vanessa Lemos, viuen en una casa del número 6 del carrer Sanitat de Cabanes, juntament amb els seus tres fills, de 2, 5 i 9 anys. Al costat de casa seva hi ha dos habitatges més que també corresponen al número 6, però per distingir-los tenen assignades les lletres A, B i C. Els Mossos d'Esquadra, que van venir expressament de Barcelona, havien d'entrar a detenir unes persones en una d'aquestes cases, però el que segurament va provocar la confusió és que l'immoble de Cuesta i Lemos és l'únic que té penjat a fora la porta al número 6. Van dir-me que feia setmanes que seguien els moviments del meu veí i això vol dir que havien de saber on vivia, encara que no tingués el número a fora, explica José Luis Cuesta. Sigui per una cosa o per una altra, els Mossos d'Esquadra van entrar a casa del matrimoni dimarts pels vols de les 6 del matí. Van anar cap a la primera planta, on dormia la parella. Qué buen rollo eso que te entren a tu casa a las 6 de la mañana. Que te despierten mola, a las 6 de la mañana y que te emmanillen. Vaig sentir un fort soroll a baix i com algú cridava policia, policia, però vaig pensar que eren uns crits de carrer, comenta la dona. De sobte, el matrimoni es va trobar uns quants Mossos armats i amb la cara tapada i amb cascos. Al dormitori també hi havia el nen de 2 anys. Els policies van fer estirar el llit l'home i el van emmanillar. La dona la van fer seure al seu costat. Només em deien que callés i que m'estigués quiet, diu Cuesta, el qual afegeix. Uns altres policies també van pujar a la planta de dalt, on hi havia els meus altres dos fills, i van preguntar a la nena si hi havia més nens a casa. Al cap d'un quart, segons l'home, hi va anar l'autoritat judicial i li va preguntar si es deia Alderaim. Ell, evidentment, va contestar que no, i llavors es va comprovar que tot havia estat un error. El matrimoni va ensenyar la seva documentació i els van deixar anar. Tant la comitiva judicial com els Mossos van demanar-los perdó i llavors van anar a una casa que és al costat i era on realment volien entrar. Aquí van tocar el timbre, van dir que eren la policia i van endur-se dues persones, diu Cuesta, que van anar a un centre mèdic perquè tenia els canells inflamats per culpa de les manilles. La nena de 5 anys no pot dormir des de llavors i encara no entenc què va passar. I la meva dona també va tenir problemes d'ansietat, relata l'home. Un dels principals problemes, segons els afectats, són les destrosses que els policies van fer a la porta. Quan van marxar, el secretari judicial ens va dir que arregléssim la porta i després portéssim la factura a una oficina d'atenció ciutadana de Figueres i que ja ens la pagarien. Però aquesta porta val uns 2.000 euros i no els podem avançar, comenta, indignada, Vanessa Lemos. Però, sin embargo, no tardaron mucho tiempo en tirársela, ¿no? Sí, sí. Y claro, fueron de puerta en puerta, como era el mismo número. Ah, si no es esta, pues será el siguiente. Claro. Todos chulos ahí desde Barcelona a la Cataluña profunda. Sí, sí. Me imagino en plan pelicureros. Sí, sí, los sheriffs. No, esto no. Pero sigue la horterada. Y ahora, después de los Gossus, vamos con otra institución también impresionante, como es la Legión. Hombre. Su cabra y su cabra. Sí, sí. La Legión, una historia de 89 años, imágenes y recuerdos. Ole ahí. Qué bonito. Ceuta, ese bello municipio que está en África. Y es español. Sí, eso no es para nada un acto colonial. No. Bueno, sí que lo es Gibraltar, claro, pero Ceuta y Melilla, no. No, eso no, no, no. Eso ha sido españoles de toda la vida. Hombre. Ceuta, han pasado ya 89 años desde que el rey Alfonso XIII, el introductor, entre otras cosas, del cine porno aquí en España. Estos reyes siempre han sido un noviciosillo, ya sabe, tienen mucho tiempo libre, mucho ocio, mucho dinero, y eso lleva claramente al vicio. Tener mucho tiempo libre y dinero a la vez, y poder, sí, sí. Y fama. Y... El abuelo de nuestro don Juan Carlos. Sí, sí, el abuelito, aquel que se tuvo que exiliar. Sí, sí. Han pasado ya 89 años, como decíamos antes, desde que el rey Alfonso XIII promulgara el decreto de la creación de un cuerpo que iba a hacer historia, la Legión. Hoy en día todavía sobreviven varias banderas pese a que la reorganización del ejército ha acabado por eliminar muchos de estos estandartes. Ay. Qué lástima. Ahora cómo va a estar la Chacón, ¿no? Claro. que es muy guay, muy moderna. Sí, sí. Ceuta ha sido considerada siempre como la cuna de la Legión. Y para ello el Museo Ceutí recuerda como el 20 de septiembre del 1920, cualquiera se acuerda lo que pasó ese día, se alistó el primer voluntario del entonces tercio de extranjeros, un joven natural de Ceuta que falleció años más tarde siendo brigada durante la ocupación del monte Malmusí. Este primer voluntario que alcanzó los distintos empleos por méritos de guerra no es más que uno de los testigos de lo que sería una larga historia de heroicos militares que popularizaron el conocido novio de la muerte. ¡Soy el novio de la muerte! Este asesor no se le ocurra, cuyos compases se escuchan cuando se camina por el museo específico de la Legión en Ceuta. Estas últimas jornadas, donde se conmemoran distintos actos con motivos del Día de las Fuerzas Armadas, el Museo de los Legionarios es un paso obligado para jóvenes y mayores que quieren rememorar las gestas de la unidad más laureada del ejército español. Las 11 cruces laureadas de San Fernando, las 122 medallas militares, las 4.685 cruces de guerra, las 4.689 cruces rojas, las 5.394 medallas de campaña y las 4.200 medallas de sufrimiento por la patria, cifras recogidas en una sala del Museo Ceutí, sirven para atestiguar la importancia de la Legión. Recorrer las tres plantas del museo y visitar las salas de laureados, Toledo, África o España es dar un paso por la historia de una unidad que guarda en Ceuta, entre otras joyas, el Libro de Oro, que relaciona nominalmente las bajas por muerte y desaparición desde 1920 hasta 1934, aquellos que sí que ligaron, ya que como su amor es la muerte, claro, pues triunfaron ya, sí, muriéndose. Sí. Claro. La besaron. Otros tesoros son efectos personales del fundador, Millán Astraiz. Hostia, ¿qué decir de Millán Astraiz? ¡Qué gran hombre! Aquel glorioso hombre que sacó... Bueno, no. ¡Dignidad! Me he confundido ahora. Pero... ¿No es el que Astraiz... dijo, muera la inteligencia? Exactamente. Yo me estaba confundiendo ahora con Millán del Bosch, que es otro. Otro gran hombre. Sí, otro gran hombre, pero no es el mismo. Millán Astraiz, que era, creo que era tuerto, fue aquel... Durante el discurso de Unamuno en Salamanca, cuando dijo venceréis, pero no convenceréis, él saltó enfurecido y dijo: muera la inteligencia, viva la muerte. De las más gloriosas frases que se han dicho nunca en la historia de la humanidad. Sí, sí. Muera la inteligencia, viva la muerte. Qué razón tiene. Qué gran hombre, joder. Claro. Decíamos, otros tesoros son efectos personales de Millán Astraiz o de Francisco Franco, que ya no hace falta decir, añadir nada más, que ya no hay. No, hayamos añadido. Claro. Las distintas uniformidades o fotografías de la época fundacional, armamento procedente de la campaña de Marruecos, un rincón dedicado a misiones de mantenimiento de la paz. Hombre. Bueno, de su paz. No, no, sí, son muy buenos ellos. Ellos están, son humanitarios. Sí, sí, que una forma más eficiente de defender la paz es liquidando a los demás. Claro. Paz de los cementerios. Claro, no hay mayor paz que la muerte. Claro. La gente cuando se le mata... pues se queda muy tranquilita. En paz. El brigada Benigno Martínez Cueto, encargado del museo, tiene miles de historias para narrar, mientras nos señala con el dedo una sala con 196 cuadros relativos a 204 recompensas concedidas a personal de la Legión por su intervención en distintos conflictos bélicos, aportando la paz. Claro. Benigno Martínez Cueto nos resalta dos grandes pergaminos que representan el resumen historial de la Legión. Un cuadro del fundador de la Legión, Millán Astraiz, pintado por Ignacio Zuluaga, con la primera enseña nacional que en 1927 entregaron los reyes en el acuartelamiento de Darth Rifien. Un legionario a las puertas del museo recuerda a Efe que, a pesar de que se han suprimido varias banderas, nadie acabará nunca con los legionarios. Ahí está, claro que sí. Y como dice la canción, nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario. Aquí no me sé la banda sonora, ¿eh? Si alguien lo sepa, que llame. Vaya. O mejor que no. Aquí lo que no hablan es su relación zoofílica con la cabra. Hombre. Márchame su horizonte, los son de la libertad. Ahora vamos a poner un bonito tema de Deathcon 2, dedicada a la institución bella de la iglesia, otras instituciones que siempre nos emociona tanto. Claro. La canción es Trabajando para Dios, el mejor trabajo que hay, ahí nunca hay paro. Claro. Pues vamos ahora con la monarquía británica, que siempre nos emociona también. Claro. Dios salve a la reina, como dirían los otros. Ahí está. Good side of the queen. Viva la monarquía. Viva Dios, joder. Claro. Sobre todo trabajar por él mola. Suspendido de su empleado un chofer de Isabel II por permitir a dos periodistas acceder al palacio. Hala. Hala, venga. ¿Con quién entra a un bar? Yo qué sé. Ahí está. London. El palacio de Buckingham, residencia en London de la reina Isabel II, investiga las acusaciones de que uno de los choferes de la soberana permitió la entrada a terrenos reales de dos desconocidos a cambio de 1.000 libras. 1.137 euros. ¿Qué entra ya? Hablas que son los desconocidos, ¿eh? Sí, sí. Como no los desconoce nadie, pues son como invisibles, ¿no? Una portavoz informó que el implicado Brian, el apellido chunguísimo, Sir Jung Hansen, pronunciado totalmente, ha sido suspendido de su empleo mientras se realizan las pesquisas. Los detalles del fallo de seguridad lo publica el periódico News of the World, cuyos reporteros fueron quienes se hicieron pasar por acaudalados empresarios de Oriente Medio para camelar al chofer y entrar en el recinto palaciego. Siempre con billetes abre muchas puertas, y con muchos billetes. Sí. Los dos periodistas se pusieron en contacto con el conductor Brian, más tengo ya de decir el apellido, a través de su amante, una prostituta lituana con quien supuestamente este se acuesta frecuentemente en su alojamiento de Buckingham, explica el tabloide. ¡Qué vicio que hay en Buckingham, maldita sea! ¡Sexo, drogas! Quiero ir a Buckingham. Sí, sí. Quiero una orgía en la alcoba real. El chofer, que personalmente no ha transportado nunca a la reina, permitió a los reporteros entrar a los terrenos reales el pasado viernes sin previos controles de seguridad. Les dejó ver la flota de automóviles y hasta sentarse en un coche usado para llevar a Isabel II en compromisos de Estado, aseguran el periódico sensacionalista. News of the Gold denuncia que la irresponsabilidad del chofer podría haber sido fatal en caso de que los periodistas hubiesen sido terroristas, ya que tuvieron tiempo de sobra de examinar los coches, apuntar matrículas, incluso hubieran podido insertar artefactos explosivos. El palacio de Buckingham dijo que investigaría las acusaciones, mientras que la policía también se pondrá en contacto con palacio para examinar las medidas de seguridad. Pero ya sabes que las cosas del palacio van despacio. Sí, sí. Intenta robar a mano armada con un plátano. ¡Qué crack, qué genio! ¡Ole ahí! Carolina del Norte, Estados Unidos. Un adolescente intentó cometer un asalto y reclamó el dinero de la caja de un bar en Winston-Salem, Carolina del Norte, suroeste, con un arma bajo la ropa, que resultó ser un plátano, indicó el martes la policía. Ni más ni menos, que un plátano. Hombre, el plátano también tiene sus peligros, ¿eh? Que tiene la cáscara y te puede rebalar y partirte la crisma. Claro. O sea, yo lo consideraría también como una arma de destrucción masiva. Vaya. Controlado por el dueño del local y un cliente, el joven de 17 años fue detenido. Antes de que llegara la policía al lugar, el ladrón se apresuró a comer el plátano, explica la AFP, el mayor Brad Stanley, de la policía del condado. Inculpado por tentativa de robo a mano armada, con un arma peligrosa, el joven fue encarcelado. Las policías tomaron fotografías de la cáscara del plátano y le indicaron que podía haber inculpado también por destrucción de prueba. Hombre, claro, se comió la prueba. Sí, sí. Claro, y así hizo dos cosas favorables para él. Una es alimentarse, dos, comerse la prueba. Claro. Y podía hacer una tercera, dejar la cáscara ahí en el suelo para que, o sea, los policías se rebalasen y poder huir. Sí, sí. Genial. ¡Viva el plátano! Es un cerebro criminal, ¿eh?, este chico. Sí, sí. Pues el nuevo ejemplo de genialidades de pequeños atracadores de poca monta. O vamos a poner un tema también relacionado con la iglesia, ¿Qué vamos es que a decir? nos pone la iglesia. Estamos obsesionados con la iglesia. Sí. Este caso de código neurótico, y el tema es, con la iglesia hemos topado, como diría don Sancho. rivalidades y partidos estrafalarios para las elecciones europeas. Ay, ¿que hay elecciones? Hay elecciones, sí. Ay, no hay un año que no haya. No, no. Ser. No, es que quieren que votemos. Claro, como hay tantos chupósteros a los, y parásitos a los cuales que alimentar, pues están las municipales, las autonómicas, las estatales y las europeas. Claro. Venga a alimentar parásitos. Ahí está. Eso es democracia. Eso es democracia. Y tú, pues cada 4 años depositas tu voto y luego te tiras 4 años entre elección y elección y callas. Yo más que el voto deposito la pota. Claro. Una modelo, hija del presidente en Rumanía, un príncipe en Italia, una formación de fieles a la Biblia en Alemania u otra bautizada Partido de los Piratas en Suecia son algunos de los candidatos extravagantes que se presentan a las elecciones de junio al Parlamento Europeo. En Rumanía concurre Elena Basescu, de 29 años, hija del presidente del país, Traian Basescu, y modelo ocasional. A mí el que me ponía también en Rumanía era Ceausescu, ¿eh? Hombre. Y su hijo también, que aquí hace años se leyeron noticias sobre desventuras de su hijo, como por ejemplo colarse en un zoo y ir a todo borracho y disparar contra leones en un zoo. Sí, sí. Qué gran persona. No será el hijo de Ceausescu. Ya, ya. Será Ceausescu, supongo. Ceausescu. Pues bien, esta Elena Basescu, de 29 años, conocida tanto por sus meteduras de pata como por animar las fiestas de la Jet Set de Bucarest, prueba su suerte como independiente bajo una sigla que resume todo su programa, EVA. En Italia, Silvio Berlusconi, ese gran hombre, ¿cómo no? Que nunca aquí sale. Il Cavaliere, cuya relación con una joven italiana representa el enésimo escándalo mediático que protagoniza, es el único líder de un gran país europeo que se presenta como cabeza de lista de su partido. El príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, de 36 años, heredero de la Casa Real Italiana, también intentará hacer carrera en el Parlamento Europeo por la formación centrista demócrata cristiana UDC. Como decía el otro, eres demócrata cristiano, eres un gusano. Claro. En Alemania, el Partido de los Electores Libres, implantado en el sur del país, ha elegido como cabeza de lista a Gabriele Paoli, una diputada divorciada, recordada por haber posado ante las cámaras con largos guantes de látex y preconizar en 2007 el matrimonio de duración determinada, 7 años renovables. ¡Hostia! Su formación se opondrá frontalmente al Partido de los Cristianos Fieles a la Biblia, que luchan por una mayor presencia de Dios en la política, las escuelas y las familias, y repudia a los homosexuales y musulmanes. Hombre, normal. Bien, son coherentes, y aparte de Dios, como está en todas las partes, todo lo tiene que hacer Dios. Claro. Si usted tiene algún problema, Dios se lo resolverá. Claro, pero sobre todo si reza mucho y se mantiene casto y hace voto de castidad, de pobreza. Sí, lo que hemos dicho muchas veces, para los hombres bromuro, para las mujeres cinturón de castidad. Claro. Así se arreglan las cosas. Ahí está, es lo que tendría que hacerse. También de carácter fuertemente militante, el Partido por los Animales, en Holanda, cuya lista lidera una vegetariana, Natasha Oerlemans, pretende dar voz a los animales en el Parlamento, víctimas, dicen, de la explotación humana. Bueno, eso es verdad. Sí, pero siendo un partido, también ellos mismos querrán explotar a alguien. No, hombre, claro, evidentemente. O querrán vivir del cuento. No querrán explotar a los bichos de dos patas, esos que caminan erguidos. Bueno, algunos, sí, sí. No todos. Uh-huh. Hay gente que no anda tampoco demasiado erguida. Ya, ya. Especialmente cuando lleva una copita de más. En Suecia, una formación de nombre aún más estrambótico, el Partido de los Piratas, trata de ganarse a los electores defendiendo las libertades individuales y denuncia la intrusión del Estado en la esfera privada, especialmente en Internet. Y saqueando a todos los ciudadanos. Claro. Esos al menos tienen algo de sinceridad. Sí, sí. En Portugal, una figura intelectual y premio Nobel de Literatura se integra por segunda vez consecutiva en una candidatura izquierdista, José Saramago, de 86 años, quien se describe como un comunista hormonal. Y bueno, y este hombre siempre tiene un optimismo de la hostia. Sí, sí. Como todos sus libros y sus películas. No obstante, su posición en la lista, muy alejada de los primeros puestos, le deja sin ninguna opción de ocupar una escaña en el Parlamento Europeo. Pues bueno, mira. Tenemos un optimismo de este que te hace llorar, que deprime. Sí, sí. Vamos a ver de la mafia habitual de la que he hablado muchas veces, las gay. La S con el símbolo de dólar. Asesor, sí, sí. Ponga esa S con signo de dólar. Hombre, claro. La Audiencia Nacional, con Z por supuesto, anula la multa impuesta a las gay por grabar una boda. No puede ser esto, ¿eh? ¿De qué va a vivir Blas Gay? Claro, pobrecitos. La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 60.101 euros. Me encanta las multas que acaban en euro. Ese céntimo. Claro, que no falte. Impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, por grabar una boda sin permiso en Sevilla, pues los datos no fueron incorporados a ningún fichero, que es el aspecto protegido por ley. Hay que decir que también del tema este de la boda de Sevilla ya hablamos en otros programas anteriores, pero aquí seguimos con este serial también, y estamos hablando de la resolución. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional anula la sanción impuesta a las gays, que con objeto de cobrar derechos de autor contrató a un detective que se coló con una boda celebrada en julio de 2005 en el Salón de la Doma, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla, y grabó a los asistentes bailando al ritmo de canciones protegidas. ¡Qué vergüenza! Dice la Audiencia Nacional que los datos así recogidos se aportaron a la causa judicial, pero no a un fichero que estuviese organizado o estructurado con arreglo a determinados criterios que permitan el tratamiento de datos. Solo cuando estas dos circunstancias se dan, fichero de datos personales y posibilidad de tratamiento, la ley despliega sus efectos protectores, dice la sentencia. Por ello, entienden los jueces que en el presente caso de la conducta de las GAE no tiene encaje en la ley de protección de datos de carácter personal y, por lo tanto, no es susceptible de sanción alguna ya que falta el elemento esencial del fichero. Los jueces, sin embargo, consideran que la conducta de las GAE pudo vulnerar el derecho a la intimidad personal de los contrayentes que garantiza la Constitución y citan la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que en la demanda de las GAE contra el Salón de Bodas declaró ilícito el vídeo del detective por constituir una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen. ¡Maldita sea! ¡Ya han dejado de ganar 60.101 euros! ¡No! Puede ser. Pobrecitos de las GAE, pero si no tienen ni para comer. Joder, y encima... Eso significa un trozo yate menos. Claro, y además, gente que estaba cantando canciones protegidas, o sea, que tienen que pagar derechos de autor, eso es una vergüenza. Claro que sí. Claro. A ver, y la gente que cante una canción protegida por las GAE, pues esa persona debe pagar. Y ya sacamos, por ejemplo, la canción esa típica de los borrachos, Asturias, patria querida... Que claro. Cante libremente de una canción de borrachera. Las canciones de borrachera también deberían estar registradas. De hecho, ya lo están. Por sí, lo sí. tanto, cualquier agente de las GAE tiene que estar en los sitios donde la gente suele acabar borracha, meterse en los bares, en las zonas de ambiente, en las zonas de marcha, y luego perseguir, e multar e instigar a los que vulneren la ley. Claro, como tiene que ser. Es más, yo tengo una propuesta. Cada vez que nace una persona en este maravilloso país nuestro, deberían aplicarle un canon por lo que puede hacer en su vida futura. No, y aparte, o sea, los primeros berríos de cualquier bebé que cuando sale a la vida exterior, pues también tenían que estar registrados. Claro. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Que los primeros lloros de un bebé pues, tienen que ser libres? Pues no, eso no, hay que no. registrarlo. Hombre, claro que sí. Y si no los paga, a meterse dentro otra vez, para dentro la madre. O sea, los metemos para dentro otra vez. Claro que sí. Después de esta maravillosa institución pondremos un tema de Cortatu. La canción es Jimmy Jazz, un gran personaje. Tráfico multa a un coche de bomberos por ir rápido para apagar un incendio. Eso sí que es coherencia, ¿eh? Que por mucho que tenga que ir a apagar un incendio a toda hostia, eso no le exime de cumplir la ley, ala. Hombre, como tiene que ser, sí, claro. Y si alguien se tiene que quemar, pues que se queme. Ah, claro. Claro, claro está, es mucho mejor cumplir las leyes de tráfico que no que una casa se queme con alguien dentro. Claro. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Sobre todo si la casa es de un pobre. Hombre, eso da igual, ya, si es de un pobre, bah, ya claro. No se molesta ni a ir siquiera. Ya, ya. La Dirección General de Tráfico ha impuesto una multa de 100 euros por exceso de velocidad a un bombero del Consorcio Provincial, entidad dependiente de la Diputación de Valencia, cuando se dirigía por la A3 en vehículo oficial a atender un siniestro. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero. O sea, es una noticia actual. Pocos minutos antes de las 8:30 horas, un aviso del Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaba de un accidente de tráfico en la CV 425 a la altura del término municipal de Macastra. Un camión de basura había volcado y se había incendiado. Bomberos de los parques de Chiva, Requena y Torrén salieron hacia el lugar del siniestro. El accidente no fue tan grave como parecía en un principio. El camión de basuras volcó en una curva y se incendió en la cabina. El conductor pudo escapar por sus propios medios. En cualquier caso, la dotación del consorcio permaneció en el lugar de los hechos durante 5 horas, hasta que se descontroló totalmente el fuego. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron 5 unidades, que fueron coordinadas por el sargento Juan Muñoz. Muñoz era quien conducía el todoterreno multado por tráfico. Cuando vamos a un servicio queremos llegar lo antes posible, explicó. Y es que, en estos casos, los primeros auxilios pueden suponer la vida o la muerte del conductor. Pero, matizó, esto no quiere decir que vayamos de cualquier manera. Sin precaución se puede originar un siniestro más grave del que vas a atender, recalcó el sargento de bomberos. Según explicó, el vehículo iba con las señales luminosas y las sirenas conectadas. Nos saltamos algunas normas de circulación, como siempre que acudimos a un servicio urgente, afirmó, aunque siempre con precaución. A veces coincidimos en la carretera ambulancias, bomberos y unidades de la Guardia Civil, y nos saltamos la normativa si no hay más remedio, resaltó. El radar fijo situado al principio del descenso del Portillo de Buñol, en la A3, en dirección a Valencia, se disparó al pasar el vehículo que conducía Juan Muñoz. La sanción indica que en ese momento circulaba a 122 kilómetros por hora, mientras que la velocidad máxima permitida es de 100. La Dirección General de Tráfico remitió la sanción al Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Valencia. Desde allí indicaron que el conductor era Juan Muñoz. Muñoz mostró su extrañeza de que un radar fijo no discrimine si se trata de un vehículo de servicio, teniendo en cuenta que circulaba con las sirenas encendidas. En cualquier caso, explicó que la Guardia Civil dispone de un departamento encargado de tramitar estos expedientes cuando le sucede algo similar a uno de sus agentes. Pero en la Diputación de Valencia parece que no es así. El propio Muñoz ha sido quien ha tenido que tramitar el recurso. En la asesoría de la Diputación de Valencia me pidieron los datos personales como conductor del vehículo, pero no enviaban la documentación a tráfico y he tenido que tramitarlo todo yo mismo, afirmó el sargento de bomberos. Un safari. En fin, mira. Hombre, si a la benemérita sí que puede ir, o sea, con la velocidad que le da la gana, saltarse los stops sin encontrar dirección, claro. E incluso a veces sin ningún tipo de causa justificada. Que eso, tengo también un asesor que me lo ha dicho, ¿eh? Yo incluso creo que dentro de mi cueva donde resido, lo he visto alguna vez, algún miembro de la Fuerza de Seguridad circular a todas hostias contra dirección, sin ninguna causa aparente. Claro, con todo el peligro que implica el resto de la circulación. Claro, evidentemente, pero como lo hacen ellos, todo está permitido. No, hombre, claro, ellos sí, ellos sí que pueden. Siempre están por encima del bien y del mal. Uh-huh. Para eso los vigilantes no tienen gente que les vigile. Claro. Bueno, eso es lo bonito que tiene. Sí, lo bonito que tiene es que ya se va a acabar el programa. Y además ya nos vamos. Y hemos estado yo y tú, señora X. Y tú, monstruo. Sí, también ha estado el señor X, el anterior uno de los jefes de España, del gobierno. Nuestro amado Felipe González. Sí. El que se enteraba de todo por los periódicos. Claro. Los asesores inútiles han pillado por su ausencia. Sí, sí. Y sobre todo hemos estado acompañados constantemente por Dios y por la Iglesia. Claro. Y nosotros rezamos cada día para que así sea. Sí, y tanto. Y os dejaremos con unos temas del último que cierre del CD Veneno, como venenosos somos nosotros. Hasta luego. Otra. las puertas.